Hola, me llamo Jonathan y estamos en la radio de Asilo en el programa número 7 y tenemos a los compañeros aquí, Damián y José. Hola, ¿cómo estás? Y yo. Hola, este programa de Ascendo Bueno, José de Antonio, Accent ¿qué tal está? me Bueno, chicos, vamos avanzando. Estamos ya a mitad de octubre. Estamos en el programa 7 y podéis ver, si últimamente habéis estado utilizando internet, que en nuestro Facebook estamos poniendo muchas fotos de los programas de la radio de Asido. Estamos poniendo también, pues, todos los programas, mucha información. Y es que, bueno, ahí está el Facebook para quien quiera utilizarlo. ¿A ti, por ejemplo, te gustan las redes sociales? ¿Te gusta ver las fotos que vamos colgando, Damián? Sí. ¿Tú con quién sueles mirar el Facebook? Madre. Ajá. ¿Pero tú en tu casa lo sueles ver tú solo o con tu madre? Yo digo más. Ajá, ponéis los dos a ver las cosas, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú, por ejemplo, Jonathan, te gusta mirar el Facebook? A mí me gusta ver el feo de mi madre, sí. Ajá. En el feo de mi madre sale un corazón. Sale un corazón. Sale mi padre y mi madre. Se pueden hacer cosas chulas también con el Facebook. Por ejemplo, si tú haces una noticia, como hiciste hace poco, hablando de tu hermana, y nosotros tenemos a tu hermana en el Facebook, podemos etiquetarla para que ella sepa que tú has hablado de ella. Son Vale. cosas chulas que se pueden hacer. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos a José Antonio, que de vez en cuando ponemos algunas fotos, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién etiquetamos en tus fotos? Pues a tu hermana. Sí. ¿Cómo se llaman tus hermanas? Mi hermana se llama Bea y María. Ángela, Bea y María. Ok, pues yo siempre etiqueto a las tres. Y es que nos gusta estar conectados con la familia, con el mundo, con la gente que quiera conocernos, a los chicos de Asido y a los trabajadores. Bueno, chicos, hemos dicho programa número 7. Si os parece, vamos a mirar qué contenido tenemos para hoy, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues a ver, en el programa de hoy vamos a hablar de un partido muy especial de la selección sub-21 al que fueron invitados los chicos de Asido. Entonces, tanto Pablo como Verónica como José Antonio nos van a hablar un poco de cómo fue ese partido. Ya aprovechando que estamos con fútbol, Abel hablará con Paco un poquito sobre las últimas novedades de la selección española de fútbol. Luego, seguimos con cosas que pasan en Asido, cosas que nos interesan. Y una de las cosas más chulas que hacen los chicos de nuestro centro es que van al piso de Asido, ¿verdad, Damián? Sí. Bueno, Damián, tú hoy nos vas a contar tu experiencia en el piso de Asido. Y además también vamos a tener a Marina, que nos dé la visión de las chicas. Sí. Bueno, más cosas que tenemos por ahí. Hay una chica nueva que ha empezado a hacer prácticas de un módulo de integración social. ¿Tú sabes cómo se llama? Sí. Dana. Efectivamente, Dana. pues vamos a aprovechar y le vamos a hacer una entrevista para conocerla mejor. Todas las cosas esas que siempre hemos querido saber de Dafna, las vamos a poder conocer en esta entrevista. Tenéis que escuchar muy atentos. Además, más cositas. Jonathan, hoy nos vamos a acordar de compañeros que ya no están aquí en este centro, sino que se han ido a casillas. Sí. Vamos a escuchar una noticia que ha grabado con Gema, recordando a compañeros de casillas. Además, Paqui nos va a hablar del taller de cocina con Cari. Y Sí. Gaby nos va a hacer un especial de viaje, y es que nos vamos de viaje a Malta. Entonces, a ver qué es lo que lo ha llevado a Malta y cómo es Malta. ¿Qué es Malta? Nos lo va a contar Gaby. Alex, además, nos habla de su padre. Elena hace un repasito al fin de semana. Y Paco habla de su abuela. Y ya que Paco nos habla de su abuela, pues Noé aprovecha y nos habla de su hermana Miriam. Así que un programa completito. ¿Te gustan más o menos los contenidos? Sí. Sí. Bueno, pues si os parece, comienza el programa número 7 de Agarrado de asilo. Asido. Hola. Pablo a Ciro. A Tania y fútbol. Vamos a hablar del fútbol. Y es que el otro día los chicos de Asido fueron invitados a un partido de fútbol, un partido muy especial. Salía la noticia el otro día en La Verdad, que decía: los chicos de Asido podrán ver a La Rojita. La Rojita es la selección española, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el presidente de la Federación Murciana de Fútbol, José Miguel Monge, y responsable de la empresa que colabora en la organización de los partidos que la Sub-21 juega en octubre en Murcia y Cartagena, Francisco Corbellá, recibió a un grupo de amigos de Asido, unos compañeros de Asido, para darle una serie de entradas e invitarnos a ver el partido de la selección Sub-21. Entre los chicos que fueron, pues tenemos aquí a José Luis, que nos puede decir quién sale en la foto. Pues ahí sale José Antonio Bernal, sale Pedro Medina, está Jesualdo, Damián y Manolo. Uh-huh. Y más compañeros. Bueno, pues las chicas de Ocio organizaron una actividad que fue ver el partido de la selección, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos a Pablo Pérez, que fue a ver el partido el jueves pasado. Oye, Pablo, ¿qué compañeros fueron a ver el partido? A ver, porque tú fuiste a verlo, pero ¿quién más estaba? A ver, ¿quién más estaba? Sí, Jonathan. Estaba José Antonio. Ah, no. José Antonio. José Antonio Riquelme. Riquelme. ¿Quién más? ¿Estaba Isma? Sí, Isma. ¿Quién más? Epi, Fa, Ero, Olega. También estaban los compañeros de Casilla. Sí. Estaba Manolo, estaba Abraham, estaba Raúl. Raúl. Y yo también fui al partido. Oye, Pablo, ¿el partido fue por la tarde o por la noche? Ah, sí, ¿verdad? En noche. Fue por la noche, a las 8:30, ¿verdad? El 8. ¿Y qué ropa te pusiste? Y... ¿Te pusiste camiseta larga o corta? Ah, corta. De corta, ¿verdad? Se estaba bien, ¿verdad? ¿Hacía frío o no? No. No. Pero sin embargo, Pablo se puso una bufanda. Anda, me falta. ¿De qué era la bufanda? Sí. ¿Y tú? Te pusiste una bufanda de España, ¿verdad? Sí, Natalia. ¿De qué color era la bufanda, Pablo? Rojo. Y... rojo sobre todo y un poquito de amarillo. Amarillo. Como la bandera de España, ¿verdad? Era. ¿Y tú dónde la llevabas puesta? ¿La llevabas en la cintura, en la cabeza? ¿Dónde la llevabas puesta? Y... ¿la llevabas en la mano, en el cuello? ¿Dónde? Ah, sí. Col. Pero ¿dónde? Escúchame. ¿Dónde llevabas puesta la bufanda? Cuello. El cuello, eso sí. Muy bien. Oye, has dicho que... Has comentado gol. Vale. ¿Hubo goles en el partido? Sí. Al final jugó España más o menos bien y ganó por 3-2. Oye, Pablo, cuando había gol, ¿tú qué hacías? ¿Tú te levantabas y gritabas gol? Gritar gol. ¿Tú te pones contento cuando marca España? Sí. Ok. Y, oye, ¿tú fuiste ya cenado o te llevaste la cena? ¿Te llevaste la cena? Y, jugar cenado, jugaste. Una catalana buena, ¿verdad? Sí, es buena. ¿Y llevaba de beber? ¿Qué llevaba? Agua. Y fumo. Ok. En general, ¿qué tal te lo pasaste? ¿Pero te lo pasaste bien o mal? Bien, bien. Muy bien. ¿Te gustaría ir a otro partido de fútbol? Sí. Ok, ok. La verdad es que yo te vi ahí animado, sobre todo cuando había goles. Era lo que más te gustaba, ¿verdad? Antonio Hernán. Ah, estaba por ahí el José Antonio Bernal también. ¿Y qué decía José? ¿Te gustó verlo, José? José Antonio Bernal ahora mismo está yendo a Casilla. Sí, a Casilla. ¿Y estaba bien o qué? Bien. Ok, ok. Bueno, entonces una cosa. ¿Vosotros cómo llegaste? ¿Había mucha gente? Y... sí. Había muchísima, ¿verdad? Muchísima. ¿Y la gente llevaba la camiseta de España, algunas personas o no? Camiseta, muy bien. Yo me puse mi camiseta roja de España para ir al partido, porque yo también fui. Fui con Noemí, con mi mujer. Y luego también estaba pues la hija de Ana Ballesta por allí. Estaba también el presidente. Estaba Amparo con su marido. Ah, sí. Estaba Majo de Ocio. Gerolio. Y oye, ¿dónde? ¿Cómo bajaste a Murcia? ¿Vino tu madre o tu padre a por ti o te fuiste en el tranvía? El padre, el mamá y Agustina. Ah, fue la mamá por ti, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Acabaste cansado o no? Sí, cansado. Claro. Pero bueno, mereció la pena, vamos. Yo creo que por ver a la selección sub-21, los más jóvenes de España, ¿mereció la pena o qué? Sí, muy buena. Bueno, bueno. Pues Pablo, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? ¿Quieres comentar algo, José Luis? Sí. A ver. ¿Y también ha ido Antonio Zamora? No. Vaya. ¿Alguna pregunta más que nos quieras hacer del partido, José Luis? Sí, que vi por la tele. Ajá. Que vi yo solo cenando. Que vi el partido de selección española. Que jugó muy bien. Que va a seguir más jugando. Entrenar mucho. Y si voy a ganar contra Brasil. Vamos a ver. Si podemos. De momento nosotros vimos a la selección sub-21. Esto fue el jueves. Luego al día siguiente ya jugó la selección española, que eso sí son mayores. La sub-21 son los más jóvenes, los que tienen menos de 21 años. Sí. Son muy jóvenes. Son Morata, por ejemplo, del Madrid. Estaba De Los Feu. Estaba Iker Muniain del Atleti de Bilbao. Ah, sí. Y eso, cuando sea el momento, a lo mejor juegan en la selección absoluta. Pero bueno, oye, jugaron bien. Decir que los otros casi ganan. Los otros marcaron 2 goles, ¿eh? Oye, Pablo, ¿quieres decir algo más o nos despedimos? No es más. Adiós. Hola, me llamo Verónica y os vamos a decir el partido que se jugó en la nueva condomina. Tú, José. Yo... contra España y Bosnia. Moña. Vale. Jugaron muy bien los rojos y también los blancos. ¿Vale? ¿Quién ganó? Ganó España. ¿Y qué se quedaron? Se quedaron... ¿Tres? Dos. Vale. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Qué cenaste? Yo cené una tortilla con patatas. Muy buena. Eso. Yo cené un bocadillo bien grande de lomo y queso. Esto, un plátano y las patatas. ¿Qué compañero había en el partido? En el partido había está José Antonio Menéndez y Pablo Pérez. ¿Qué más? Está. Venga, tú. ¿Qué compañero había en el partido? El partido está en de Agus. ¿Agus ha estado? Sí, Agus y Jesús Burado. Pablo Pérez, ¿qué? Pablo de Pérez. Pablo había. Pérez. Ah, Manolo. José Antonio Bernal. Marín. ¿Qué más? Y Manolo. No sé más. ¿Cómo llegaste a la nueva condomina? Fui coche andando. Yo aquí te vi con mi hermana María. Ah, el tranvía. Yo me fui andando porque mi padre se equivocaron del estadio de donde había. Y nos fuimos andando a lo lejos a la nueva condomina, que ahí estaban todas. A ver qué más. ¿Cómo te la has pasado? Bien, ¿no? Me. Vale. ¿Qué más cosas quieres contarnos? ¿Os quedasteis ahí a cenar? Sí. ¿Qué os tomasteis de cenar? Ya lo he dicho. La cena, una tortilla con patatas. ¿Os llevasteis alguna? Es que claro, yo me quedo. ¿De postre os llevasteis algo? ¿Alguna galletita? ¿Alguna chocolatina? ¿Algo así? Yo me llevé un plátano y las patatas. Y el bocadillo era grande. ¿José? Yo, tortilla, patata, un zumo y agua. Y fin. ¿Solo eso? Ah, y zumo, y fin. Ay, yo me compré una fanta de naranja, pero natural. Yo fresca no, porque estoy muy resfriada. ¿Y luego gritasteis mucho en el partido? Yo sí. ¿Qué decía ahí? Pues... Ay, hijo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hijo de qué? Chacha, Verónica, tú dices no, esas cosas ahí... No, yo decía... Hijo... Ay, no, no. Ana. Que yo decía que... ¡Vamos! Sí. Me parece que te hemos pillado, Verónica. Claro. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que te pones un poco salvaje cuando estás en el fútbol o qué? No, es que yo lo que yo quiero es que gane, no los blancos. Ya. Pero hubo un momento que podían haber empatado los blancos. Ya. Y si marcan 3-3. ¿Qué hubiese pasado? Pues ¿qué va a ser? Que si ganan los blancos, hay que saber ganar y perder. Ah, bueno, muy bien. ¿A qué hora terminó el partido? ¿A qué hora llegasteis más o menos luego vosotros a vuestra casa? Yo sobre las 11 por ahí. 11:30 por ahí. ¿Tú? Yo hasta... Ah, espérate, como era mucho, pues nos sentamos a esperar a que se vacíe. Y ya nos fuimos a nuestra casa. Yo hasta las 10 bajamos. Hasta las 10, ¿no? No, hasta las 11 y media bajamos en mi casa. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Y ya está. Y ya está, ¿no? Venga. Adiós. Adiós, programa. Y próximo programa. ¡Hala! Hola. Hola, me llamo Paco. Yo me llamo Abel y os vamos a hablar de fútbol, de la fase de clasificación. Vale. Pues resulta que ya se jugó un partido que no me gustó para nada, porque nos relajamos. Y de hecho no me gustó el portero que tuvimos. A mí tampoco, que el portero. Nos relajamos sí, bastante en los últimos minutos y sí, tuvimos que sufrir ahí bastante. Sí, hay que sufrir bastante. Pero esta noche volvemos a repetir. Hay que repetir. Y vamos a ver a qué portero saca esta noche. España. España, sí, sí. Yo creo que va a sacar fijo a Valdés. A Valdés, como siempre. Pero siempre. No me gusta últimamente. No. Está cagando como siempre. Hombre, a mí no me gusta el portero de Valdés. Porque, que yo sepa, ahí para el Bielorrusia estuviera a punto de empatarnos y si no llega a ser por Sergio Ramos. Sergio Ramos. Pues ya está. Yo lo que te estoy diciendo que o ganamos. O ganamos o rezar para que no gole Francia. Sí. Porque con una goleada de Francia no podemos meter nosotros la repesca. No. Y jugamos contra Georgia. Sí. Yo creo que Georgia es la más peligrosa de las cuatro que hay. Vamos, selección todopoderosa. Después de haber jugado contra Holanda, Alemania, Italia, creo que no hemos encontrado jamás un rival así de duro. Que la otra. Estoy de broma. La otra vez nos hicieron allí en la muralla. Sí. 10 hombres, o sea, 10 hombres, los 10 hombres dentro del área. Dentro, sí. Y no había manera, y al final tuvo que llegar el soldado y marcar de puro milagro. Pero es muy difícil marcarle a Georgia. Georgia no es una selección normal y corriente. Georgia es cuando dice un 4-3-2-1, pasa un 4-5-1. Sí. Toda la defensa y solo deja uno. Un delantero. Sí. Ahora mismo, o gana esta noche España, si es que podemos hacer nuestro partido, si que Georgia no nos lo impide, o si no, nos vamos a tener que ir como siempre. Sí, como siempre. Sí. De patita para atrás. Hombre, sí, patita para atrás. ¿Tiene que decir algo, Paco? Sí. Sí, pero el portero, este es verdad, yo no quiero que se ponga, Es que se pone a media salida. Hombre. Vamos a ver, el partido contra Bielorrusia se pone a media salida para que luego se la cruce. Sí. Tío, me pone balón. Sí. Me pone balón como todos los porteros, pero no haga. Que no haga eso. Valdés está en mejor forma que Iker Casillas ahora mismo. Podréis decir lo que queráis, pero Iker no está jugando nada. Pues podría poner por lo menos a Reina. Eso. Bueno, Reina está jugando algo, ya, pero Valdés últimamente está en muy buena forma. No lo está haciendo nada mal, ¿eh? Que se están durmiendo últimamente, tanto como Piqué, como los defensas. Y le deja. Soy una pandilla de madridistas y unos troles. Y esta noche tenemos un hueso duro de roer. Sí. Esta noche contra Georgia es partida a las 9. Sí, a las 9. A las 9 Telecinco. Sí, en el Telecinco. Que o nos la jugamos sí o sí. Estoy seguro que van a ganar y ya enseguida a ir preparando el mundial. Sí. Claro. Así que nada. Ahora mismo el debate de 9 está abierto porque hay 9 candidatos. ¿9 candidatos al 9? Sí. ¿Quiénes son? Villa. Villa. Michu. Michu. Soldado. Soldado. Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa también. Y Torres. Torres Negredo. Torres Negredo. Hay dos más por ahí, pero que no nos acordamos. Ah, Llorente. Ah, es, sí, Llorente. Llorente. Pero hay hay bastantes candidatos para el puesto de 9. Sí. O sea, que solo se pueden llevar a 2. A 2. Y vamos a ver, porque el debate de 9 está ahí, en el aire. Sí. Y vamos a ver. Y ahora dice Scolari que quiere llevarse a Diego Costa. Y Diego Costa quiere jugar en la selección. Sí, sí. A ver lo que pasa. Una cosa que, mira, que tengo un problema, jugador, el Torre. ¿Qué? Que el Torre... ¿A Torre? Que se ha hecho daño. A Torre, mira, Torre la pierde de medio campo. Sí. Negredo también, necesita un jugador compulento. Sí, sí. Llorente puede ser un candidato. Mira, Llorente. Llorente mejor. Y Diego Costa. Son los dos candidatos. Las dos. Pero. Sí, sí. Y en Madrid. Y hablando de Madrid también. Se está barajando ocho jugadores también. Ocho jugadores. Para la delantera. Van a vender ya al final a veces más. Sí. A ver si es verdad. Sí. Van a venderlo ya, sí. Hoy ocho. Están diciendo. Están sonando por ahí Falcao, el gigantote Robert Lewandowski, sí. El pistolero Luis Suárez, sí. Y Jason Martínez de Loporto. Vamos a ver, de momento son todos rumores. Está claro que Benzema, pues por muy bueno que sea, no responde a las expectativas que tiene ahora mismo el Real Madrid. No responde y además... No debemos olvidar jugadores interesantes que ya hay dentro del propio equipo, como Morata, sin ir más lejos, que lo está haciendo muy bien en la selección sub-21. Sí, de hecho ya es máximo goleador. Y ayer volvió a marcar. El futuro está más o menos cubierto. Bueno, chicos, si os parece nos vamos a ir despidiendo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola. Yo. Pues yo me llamo Isa y yo voy a hacer una cuarta pregunta sobre el piso. A ver. ¿Qué compañero estaba? José. José. Ya. Javi. ¿Y qué más? Yo. Y José Luis. Sí, ya. A ver. Y empezó antes el lunes, ¿no? Sí. Empezaba el lunes, fue el 14. Sí. Y mañana te va, ¿no? Sí. Perfecto. Y el lunes que sacaste la ropa, ¿no? Sí. A eso no muestro. Mañana ropa. Ya. Y el lunes, ¿quién ha hecho la cena? José. ¿José Luis o José Antonio? José Luis. José Luis. Sí. ¿Y tú? Yo. Gasto. Fregar o plato, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Y José Antonio? Yo. A ver. ¿A ver? Madre, eso era. Bueno. Y el mante. ¿A qué hora te levantas? Hasta. ¿A quién has ido? A las 7, ¿no? Esto sí. A las 7. Sí. Ok. ¿En qué habitación está? Yo, José. Con José Antonio. No. Ya. O sea, además, por la tarde, ¿qué hiciste? José. Por la tarde. No sé. agua, a fregar el suelo, ¿no? Sí. Y la he hecho el mozo. Sí. Ha duchado, ¿no? La he vuelto a mi jamón, basta. Sí. Y el mante, ¿qué era eso la cena, el mante? Este... Vale... No sé. Que no lo sabes. No. Vale. ¿Y tú? ¿Qué ha tocado el mante? Este... Rastro. ¿La plata otra vez? Sí, otra vez. ¿Dos veces? Dos veces. Madre mía. Y el miércoles, que fue ayer. Sí, sí. Ayer miércoles. Te fuiste de compra, ¿no? Sí. Ayer, el Mercadona. Hola. ¿Cómo se llama la monitora? Me... Esto... ¿Cómo se llama la monitora? Pepi, Belén... Pepi. Pepi y sí. Belén, ¿no? ¿Son buenas? Sí. ¿Tú no lo sabías que Pepi está...? Ya. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Que Pepi está... embarazada. Ah, bueno. Ha tenido un niño que se llama Hugo. ¿Está contenta o qué? Sí, está contenta, ¿no? Sí. Y ayer te fuiste con Belén, ¿no? Sí. Te fuiste a comprar, ¿no? Sí. Has sacado la compra, ¿no? Repa. Sí. Entonces, te fuiste a dosarte con el pijama, ¿no? Leo, escucha. Leo, jama. Leo. A ver. Leo, coco. Este. Leo, a mí. Pero, y yo. ¿Y ha hecho el almuerzo? Sí. Muy bien. ¿Y hoy qué vas a hacer? Hoy, chao. ¿Cómo? Hoy, a ver, sí, chao. Ah, que vas a hacer el pescado, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, otra de las cosas típicas que se hacen también en el piso es que los viernes hay plan especial, ¿verdad? Sí. ¿Qué plan tenéis para esta semana? Es viernes. Mañana. ¿Vais por ahí a una pizzería o algo? Yo no. Mañana. Mañana. Yo. Ah, que Damián que se va a su casa mañana. Mañana. Ajá. Mañana. Entonces, hoy vas a hacer la maleta, ¿no? Sí, hoy. Ok. Entonces, ¿ha pasado bien? Sí, mucho. ¿Te gusta el piso? Sí. Y a mí también me gusta. Pero bueno, pero le sale menos a la familia, pero bueno. Es normal, pero tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Y nada, bueno, ¿ha pasado bien, no? Sí. Los compañeros bien, ¿no? José, María, yo no dormí nada. Yo no. Que no era dormido nada. Yo no. Todavía, pa, que no. Se dedica a dar ya, a molestar. O sea, Yo no, a mí, ahora. Eso a ti no te hace mucha gracia, ¿verdad? No. Ya. Tienes que decir a la monitora, a Belén, que José Antonio... Claro, sí. Cuando te molesten tú lo tienes que decir. Vale. ¿Esta noche lo vas a decir? Sí. Pues díselo. Sí. ¿Algo más que tienes que decir? No. Entonces ha gustado todo, ¿no? Sí. Pues entonces vamos a despedir. ¿Y yo? Adiós. Hola, me llamo Marina, estamos en la radio de Asido y voy a hablar del piso. Pues cuando salimos a las 5:30 esperamos Isa, yo, abajo en el taller a que vengan Lola y María con una monitora que se llama Belén. Y ya cogimos la maleta y nos fuimos de camino al piso. Ya primero cogimos la sábana y hacemos las camas. Luego después de la cama preparamos el almuerzo. Y ya pues cogimos la ropa y lo colocamos en el armario. Luego Lola creo que hizo la mesa. Preparó la cena, todo eso. Después creo que María puso la mesa. Y ya vimos un poco la tele y a dormir. Yo soy Abel y te voy a hacer una pregunta, Marina, ¿vale? Vale. ¿A qué hora llegaste ahí al piso? Pues llegamos sobre las 5 por ahí, cosas así. ¿Cómo era el piso? ¿Era grande o pequeño? Pequeño. Cosa de así, de cuadro y todo eso. ¿Dónde está situado el piso exactamente? Si me acuerdo, yo que haga memoria. Pues creo que está al lado del líder, donde está el ranero o algo así. Está el piso. ¿Te lo pasaste bien o no? Sinceramente no, regular. Prefiero mi casa. Estuviste ahí a punto de gastar una broma, ¿no? A punto. Cosa de Isa, dice si nos fugamos por la noche cuando la monitora estaba durmiendo. ¿Eso tiene mucho que ver con la autonomía o qué? ¿O era más una broma? Fue una broma, pero no, lo queríamos hacer, pero al final no. Bueno, ya sabéis que en realidad, ¿para qué vais al piso? Pues en realidad, pues para ser más adulta, pues cuando falte nuestra madre, pues que sepamos comprar un piso o a relacionarnos con nuestras compañeras. Pero al menos que lo de ser un poquito más madura, sí. Oye, has dicho que tuviste una tentación de hacer una travesura, pues una sí. Cosa que verdaderamente pues es más de crío, ¿no? Pero al final os controlasteis y no lo hicisteis. Y no lo hicimos, al final. O sea que en realidad, aunque a veces cuesta un poquito, pues os vais haciendo más maduras cada vez, ¿verdad? Sí, pues sí. Bueno, a ver, ¿qué obligaciones soléis tener en la casa? También cuéntanos un poco cómo organizáis las compras, las cenas, la tele. Pues, a la cena lo organizamos, ponemos un papel en blanco, o sea, al horario, por ejemplo, si organizamos una cena, puré, o a veces un pescado, o salchicha, todo eso lo elaboramos en un folio y lo apuntamos. Y ya por la cosa de tareas, pues yo, por ejemplo, si me toca un miércoles fregar platos, pues me toca fregar. O si Isa le toca poner la mesa, le toca poner mesa. Y si le toca a María hacer la cena, pues hacer la cena y todo eso. ¿Compráis vosotras la comida o no? Sí, lo solemos hacer. El martes con Belén nos fuimos a hacer la compra con una lista que tenemos. Por cierto, a lo de la cama, ¿arreglaste el ruido o...? Al final sí, estaba arreglado ya la cama y todas esas cosas. Que parecía que como se movía la cama, parecía que, no sé. Isa, que se movía la cama y a veces hace un poco de ruido, pero... Oye, y tenéis... La tarea la hacéis los jueves, ¿no? De limpieza y todo eso sí, lo hacemos el jueves. ¿Qué se carga de los baños, de la cama, etcétera, etcétera? Pero la cama es que lo solemos hacer por la mañana, cuando nos venimos así. Y ya el jueves, por ejemplo, yo los cuartos de baño lo hago yo. O Isa, si quiere hacer la cocina, hace cocina. O si no la quiere hacer, limpia el suelo, pues lo hace y todo eso. ¿Y el viernes? El viernes descansamos y nos duchamos y a ocio, a salir por ahí con la monitora. ¿Y ya el sábado? El sábado a casita, que eso sabrá para mí, que, o si no, no me ducho los días al piso. ¿Algo más? Pues nada más. Adiós. Hasta luego. Hola, muy buenas. Soy Pablo Valibrea y aquí seguimos en la radio de Asido. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Teresa. Ya decía yo que me sonaba esta voz tan dulce. ¿Quién tenemos por aquí? Gaby. Hola, Gaby. Hola. ¿Y quién más tenemos por aquí? Hola, soy Dafna. Bueno, pues como podéis ver, tenemos novedades. Y es que Dafna se incorpora de vez en cuando a la radio de Asido. A ver, Dafna, ¿tú quién eres? Bueno, pues yo soy la... Estoy de práctica aquí en Asido. Estoy haciendo el módulo de integración social y ahora estaré con ellos hasta marzo. Y tendré algunas tardes con ellos en radio, que de momento me está gustando bastante. Y a ver. Bueno, pues de momento este es tu debut en la radio de Asido y vamos a aprovechar pues para presentarte. Siempre que tenemos una voz nueva en la radio, nos gusta conocer a esa persona mejor. Lo que pasa es que, pues yo a lo mejor puedo decir, anda, me da un poco de corte, o es que todavía no conocemos a Dafna bien. Bueno, pues vamos a solucionar esto ahora mismo. Hemos dicho que tenemos aquí a Gaby, tenemos aquí a Teresa. Y te van a hacer, así de forma improvisada y sin guión, unas preguntas para conocerte mejor. Le vamos a preguntar cuántos años tiene, de dónde es, cuál es su comida favorita, si le gustan los videojuegos, qué series le gusta ver en la tele, qué música le gusta, si le gusta salir de fiesta y cualquier otra cosa que se nos ocurra. ¿Os parece? Sí. Bueno, pues Gaby hace una pregunta, Dafna responde y luego Tere hace otra y así un buen ratito. ¿Vale? Vale. Pues venga, Gaby, empezamos. Vamos allá. Pues... ¿Qué vas a hacer tú? Pues yo, hasta marzo, estaré aquí con vosotros, ayudando un poco en las clases y aprendiendo, sobre todo, de los profesionales que trabajan con vosotros. Ah, ¿y tú qué haces? Yo soy integradora social. Estoy todavía. Cuando termine esto me darán el título. ¿Sí? Sí. ¿Tienes novio o qué? No, no tengo novio. ¿Y tú? Dime. A ver, sí. pregunta. A ver, tú... ¿Dónde hacer la práctica? Sí. ¿Pero qué sitio? ¿Quién ha sido aquí? Ah, me ha sido... ¿Con qué compañero? Con todos tus profesores, cada día con uno. Aprendiendo ¿sí? un poco de ellos. Pues... ¿Lo ves ya con la tele? ¿Que si ves algo en la tele? Algo en la tele que has visto. Pues sí, me gusta mucho ver La Voz, las noticias, un poco de cada. ¿Y ves un programa? Sí, suelo ver varios. ¿Qué programa te gusta más? Pues sobre todo los de cantar, los de Pasapalabra también me gusta. Sí, a mí también me gusta Pasapalabra. Me alegro. ¿Tienes ganas de venir aquí a trabajar? Sí, la verdad es que estoy muy a gusto estos días que llevo. ¿Y también prepara la cena? Sí, sí, suelo prepararme. ¿Pero qué cocinas? Pues de todo, la verdad. Suelo cenar mal ensalada y demás. Pero suelo hacer de todo. Cocino de todo. Sí. ¿Te gusta leer? Sí, mucho. ¿Pero qué libro lees? Pues he leído mucho, la verdad. El último que leí fue 90 días. ¿Tú lees por la noche o por la mañana? ¿El qué? Que digo, ¿menos lees por la noche o por la mañana? Por la noche, suelo leer. Venga, me apunto yo más. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu la comida favorita? Ah, que me roban la pregunta. Arroz a la cubana. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Sí? Aquí, de hecho, tomamos a veces arroz a la cubana. Nos lo prepara María José y luego, ¿tú en casa tomas arroz a la cubana? Sí. A mí me encanta. Pero eso es lo que hacía José. ¿Hace tareas en casa? Sí, estoy viviendo sola y sí, tengo que hacerlo yo todo. ¿De dónde eres? De Moratalla, de un pueblo de aquí, de Murcia. Pues, ¿has jugado algo que sea la Play? No, la verdad es que no he jugado todavía. Me gustaría alguna vez jugar. Pues, ¿te gusta ver un partido de fútbol, lo ganó España? Sí, ve, el fútbol me gusta mucho. ¿De qué equipo eres tú? De España. Sí, sí, pero ¿tienes otro equipo? El de Madrid. ¿De Madrid? Yo soy del Barça. Bien. ¿Cuál es tu jugador? ¿Qué gusta más? Andrés Iniesta es el que más me gusta. ¿Y a ti? Hay que casillar. Está muy bien. Pues, ¿a ti te gusta más? Este de casa. ¿Qué? ¿A ti te gusta más que estar en tu casa? ¿Qué me gusta más que estar en mi casa? Pues ir al cine, hacer cosas de ocio, sobre todo. ¿Tú eres más de quedarte en casa un fin de semana ahí tranquila, viendo series, peli y demás, o te gusta salir por ahí de fiesta? Soy más de moverme, soy más de salir. En casa creo que siempre hay tiempo para estar. Los fines de semana hay que aprovecharlo un poco. ¿Qué ganas de volver aquí ha sido? Cuando me vaya, seguramente tendré ganas de volver. ¿Te has ido una vez a la discoteca? Sí, he ido, sí, sí. ¿Has tomado una copa en la discoteca? Sí, alguna vez he tomado una copa. Eso es inevitable, cuando uno va a la discoteca... Tomarse algo rico, ¿no? Sí. Que hay que consumir para poder salir. ¿Te gusta bailar? Sí, mucho. Oye, ¿qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Pues sobre todo el hip hop. Sobre todo esa música. Y el rock. ¿Y a ti? Y yo un montón. ¿A ti te gusta el rock? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú bueno. vas a hacer algo en día de semana? ¿Estás en tu casa? Suelo irme al pueblo a ver a mi familia. ¡Olé! A ver, una cosa curiosa. Vamos a ver. Dafna no es un nombre que escuche yo todos los días. Así que me apetece saber. ¿De dónde sale ese nombre? De Argelia. Ajá. Sí. ¿Tus padres, tus familiares tienen...? Sí, es un poco complicado. Tengo familia tanto española como argelina. Ajá. Y llevo desde los 3 años en España. Ahora mismo, en la actualidad, estoy tanto con familia española y Argelia, y mi familia. Ok. Bueno, ¿alguna cosa más que queramos preguntar o vamos cerrando el chiringuito? Pues, ¿algo más que vaya a decir? Pues nada. ¿Algo más que os apetezca saber? Bien. Bueno, que tengo 20 años y ninguno me habéis preguntado todavía por la edad. Somos muy educados, sabemos que preguntarle a una chica la edad puede a veces ser delicado. Una cosa, una pregunta con tela. ¿A qué tienes miedo? Yo creo que a la pérdida de un familiar, sobre todo. A lo que más miedo tengo. Bueno, Tere, ¿le queremos preguntar algo más o nos despedimos ya? Nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias. Tanto a Gaby, como a Teresa y como a Pablo. Gracias por la entrevista. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar de mi amigo de Casilla. Hola, soy Jonathan. Vamos a hablar del amigo de año pasado de Casilla. Bueno, pues aquí no está aquí ni Pedro, ni Jesús Eduardo, ni José Antonio, ni Lola, ni Manolo, porque decir algo a mi amigo. Pues yo quiero decir a Jesualdo, a Cristóbal Llorena, a Pedro Cape y a todo. Pues yo, bueno, quiero decir que primero voy a empezar por Manolo. Bueno, pues para mí Manolo siempre ha sido un amigo que como mi padre y el Manolo son amigos y siempre está junto hablando con mi padre y siempre lo conoce. Pues, ¿cómo es el padre de Bernat? Bueno, el padre de Bernat es muy simpático. ¿Sí? Sí, porque el padre de Bernat, yo he ido a su playa, porque su padre dice, su marido y su padre, yo me fui a cenar a la casa de la playa y cené patatas a los pobres y un montón de cosas. Vale. Y ahora voy a empezar por Pedro Capé. Bueno, Pedro, que te quiero decir que te quiero mucho como amiga y que siempre lo vemos en la tu aquí se llone. Sí, porque ellos ahora están las gutas 2, que siempre lo vemos y ya está. Y también por la Lola, que la quiere como si fuera una prima hermana, porque ella conoce a mi familia, y un día mi madre y mi tía fueron al campo a ver a la Lola. Y siempre estaba ahí mi madre y mi tía, y estaba ahí con mi amiga Lola, ahí en el campo. Ha hablado de la Lola, ¿no? Sí. Vale. La Lola es muy guapa, me quiere mucho, porque la Lola es mi amiga, es mi mejor amiga que tengo yo, porque su padre es muy guapo, porque siempre nos juntamos a la cena. José Antonio Bernat, yo, mi hermano Gami y Bernat, siempre juntamos a cenar por ahí fuera, y a Bernat le gusta cenar por ahí y a mí también. Y el Jesualdo, pues también es buen compañero, es buen amigo, un amigo. Y siempre hablamos, pues sí, siempre hablamos a veces cuando estamos en la tu, pues siempre lo vemos y cuando ellos me llaman a mí y a Johnny, ellos, el Pedro Capi y el Jesualdo y el José Antonio, me dicen a mí, Gemma, baja para abajo, siempre me lo está diciendo, y a Johnny también. Sí, sí, verdad, porque yo bajé de la tu. En la ruta 1 yo bajé para abajo porque el Pedro Campe y Jesualdo, ¿queréis un abrazo? Pues yo se la doy y ya está. Y José Antonio, pues le quiero decir que, bueno, que aquí tiene a una amiga, porque como somos vecinos de la playa de Cáceres y también a Vero. Pues entonces somos, y también la cosa, Antonio, la Isma y la Vero y yo somos vecinos, pues entonces por eso lo quiero a todos. ¿Por qué Bernat es tu vecino? Porque mi padre y los padres de José Antonio y el padre de la Vero y la Isma se conocen de toda la vida. Es verdad. Y por eso pues lo quiero a todos y ya está. Yo creo que a la próxima vez, Bernat, que se venga para acá otra vez. Ya está. ¿Y le quiere dar un mensaje a ellos? ¿Eh? ¿Y si quiere dar un mensaje a ellos? ¿Un beso? ¿Un mensaje? Un mensaje, sí. Quiero dar un mensaje a mi amigo, a Bernat. Bueno, Bernat, eres mi buena persona. Te queremos mucho, Bernat. Y que sea mucho feliz. Y que trabajes mucho en Castilla. Tú, Bernat, tienes muchos amigos nuevos en Castilla y ya está. Bueno, pues yo quiero dar un mensaje a todos que lo queremos mucho de parte de todos, porque todos los compañeros de aquí que salimos de menos a ellos. Una cosa, de los compañeros que se han ido también hace un tiempo a Casillas, como yo que sé, como Mari Carmen Martínez, Alejandro Alcaraz, Pedro Medina. De todo eso, ¿a quién echáis más de menos? Bueno, lo que tú has dicho antes, eso lo vemos en autobús todos los días. Sí. Y ya está. Pues, algo más, pues. Ya está, adiós. Adiós. Hola, me llamo Paqui y hoy presentamos la sido y hoy la taller de cocina. Muy buenas tardes, Paqui. Hoy nos vas a hablar del taller de cocina. A ver, este año con qué profesora tienes tú el taller de cocina? La Cari. Con Cari. Muy bien. ¿Y qué día de la semana tenéis taller de cocina? Lunes. Los lunes tienes taller de cocina. ¿Y quiénes son tus compañeros del taller de cocina? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Tú con quién haces el taller de cocina? Las niñas. Y yo, Iba, que está aquí, al lado. ¿No te acuerdas de más compañeros? Bueno, ¿y qué cosas? ¿Qué hacéis en el taller de cocina con Cari? A ver. Y leche, ¿no? Sí, porque bueno, vosotros tenéis taller de cocina, pero hay días que hacéis el taller de cocina en clase, en el aula, y hay otros días que estáis en la cocina, en sí, el comedor, trabajando. Ajá. Entonces, cuando estáis en la clase, en el aula, ¿qué estáis haciendo? Porque claro, hacer cocinar en el aula, no. Ahí primero, ¿qué es lo que hacéis en el aula? Y me miro la. Bueno, compréis, primero habláis, vale. ¿Y de qué habláis? No sé. Os ponéis de acuerdo y habláis de qué receta queréis preparar, ¿no? Lo decidí entre todos los compañeros, decidí qué es lo que os apetece cocinar, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, cuando lo habéis decidido, por ejemplo, esta semana, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué hiciste el lunes? La sándwich vegetal. Sí, entonces el lunes hiciste un sándwich vegetal. Bueno, qué rico. Y entonces, ¿qué hicisteis primero? Hablasteis en la clase y dijiste, queremos hacer un sándwich vegetal. ¿Y después qué hiciste? ¿Buscasteis los ingredientes? ¿Puede ser que buscarais los ingredientes que queréis ponerle al sándwich vegetal? Bueno, que queréis poner, no, que llevaba el sándwich vegetal en las revistas estas que dejan en los buzones de publicidad. Sí. Buscando, pues, si el sándwich vegetal lleva lechuga, lleva tomate, o cebolla, todo eso lo buscáis en las revistas de publicidad, ¿no? Sí. Para saber qué ingredientes lleva esa comida, en este caso el sándwich vegetal. Cuando ya sabíais los ingredientes que necesitabais, ¿qué hicisteis? ¿A dónde fuisteis? A comprar los ingredientes. ¿Y dónde fuisteis? No sé. ¿Al Mercadona, al Comsum, que está aquí al lado? ¿A qué supermercado fuiste? ¿Pero fuisteis vosotros o fue Cari sola? No, la... Cari. Ella compró los ingredientes para tenerlo claro, porque si no, en una hora y media que tenéis de tiempo, no, si tenéis que ir al supermercado, no da tiempo. Entonces ella compró los ingredientes y ya vosotros pusisteis a cocinar. Y a ver, cuéntanos qué ingrediente, en el caso este del sándwich vegetal, ¿qué ingrediente lleva el sándwich vegetal? Con memero, luego con lechuga, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? Y huevo. Lleva lechuga, llevará también pan de molde, ¿no? Sí, pan de molde. ¿Y qué más? La zanahoria también. Muy bien. Oye, ¿y a ti? ¿Un sándwich con tanta verdura? ¿A ti que la verdura no te gusta mucho? ¿Te gustó el sándwich? ¿Te lo comiste luego? No. Oh, eso me lo imaginaba yo, que no te lo... ¿Y quién se comió el sándwich? Mi madre. Tu madre. Oye, pero si decidí entre todos que queréis hacer una comida, bueno, una receta, pues luego te la tienes que comer. Pero tú dijiste, mamá, pruébalo, a ver qué tal cocinamos allí en Asilo, ¿no? Sí. Oye, ¿y le gustó a la mamá la receta? Sí. Oye, ¿y Cari sabe que tú no te comiste el sándwich vegetal? No. No lo sabe. Pues cuando oiga la radio de Asilo se va a enterar. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Se va a enfadar o no? Sí, sabe la que Cari. Ella lo sabe, que a ti la verdura no te gusta y tú preparaste la receta para tu madre en este caso. Oye, ¿y a ti te gusta el taller de cocina? Sí. ¿Os lo pasáis bien? Sí. ¿Y qué más receta? Bueno, el año pasado tú tenías taller de cocina o este es el primer año. Este año. ¿Este año? ¿El año pasado no tenías? No. Ah, pues ya verás que el año pasado yo sé de los compañeros que hicieron recetas ricas. Sándwich como vosotros, pan pizza, unos dulces para Navidad. Bueno, no te adelanto, pero cosas muy, muy buenas. Y luego, una vez que ya habéis hecho la receta, quién ha sido, ya sabéis los ingredientes y todo, pues oye, puedes darle una sorpresa a tu familia, a tu hermana y a tu madre y tu padre y prepararle alguna cosita. Decir, mira, esta noche voy a preparar yo la cena, voy a preparar un sándwich vegetal para todos, menos para mí. Yo no quiero, pero vosotros sí, os voy a preparar un sándwich vegetal. O luego otro día, yo qué sé, si preparáis una pizza o preparáis otra cosa, pues puedes preparar tú una receta en casa, que de eso se trata, aprender a cocinar y hacer cositas. Para luego, pues, hacernos nosotros la cena o la comida. Entonces, ¿a ti el taller de cocina te gusta? Sí. ¿Es difícil o no? ¿Eh? ¿Es difícil? Sí, sí, sí. Un poquito, ¿no? Bueno, pero poco a poco acabáis de empezar. Y más tú que este año es el primer año del taller de cocina. Pues nada, poquito a poco y te hará una cocinera experta. ¿Vale? Vale. ¿Nos despedimos, Paqui? Sí. Allá. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Estamos en la radio Ácido. Voy a hablar un viaje, se llama Marta. Y hola, me llamo Teresa y puedo preguntar sobre la pregunta de viaje de Malta. Bueno, ¿con quién fuiste? Con mi madre, con mi padre y yo, mi hermana. ¿Y te ha pasado muy ahí el viaje? Sí, lo pasé bien. Ah, pero ¿había playa? Sí. Me bañé. ¿Te bañaste solo o con tu padre? Con mi familia. Con tu familia, pero había cena. ¿De la cena? Ah, sí. Nos lo fuimos con mi madre y con mi padre, con mi hermana, ahí la ventana azul. Me cené. Me tomé un vaso de light, a por la sal y un pan. Y también hace frío o calor. Pues sí, hace mucho calor. Calor, ¿no? Sí. ¿Y a más cosas? Pues ha ido la aleta, hemos visto un barco, me monté un barco grande, lo guardo las coches, no se puede meter el agua del coche, si no, se rompe. ¿Pero tú no tenías un barco? Sí. ¿Dónde? Es muy grande, está muy lejos. ¿Era muy grande? Sí. Bien. Pues estamos embozando. Hay un barco grande. Me tomé un vaso de light y un patata. Así. Oye, nos has dicho un poco sobre algunas de las comidas que has hecho, pero allí en Malta, ¿qué es lo típico? ¿Cuál es la comida típica? ¿Qué se come allí? De un medio de pollo y medio de pan y un poquito de patatas fritas. ¿Has tomado pescado también por allí? Sí, me tomé pescado. Ajá. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas? A ver, ¿te has tomado alguna pizza? Pues no era pizza. ¿No? No. Ok, mira, ahora mismo mirando en internet tenemos platos típicos de la gastronomía de Malta. ¿Sí? Vamos a ver, esto lo estamos mirando en una página que se llama descubremalta.com y vamos a ver si a ti te suena alguna de estas cosas. Aquí vemos una cosa que se llama la minestra de Malta. ¿Esto a ti te suena haberlo probado? Que es una especie de sopa. Sí. ¿Eso lo has probado? Yo sí lo probé, que está muy bueno. Pastichi. Es un tentempié de los más típicos que se pueden encontrar en las panaderías. Pero estos son hojaldres con ricota. Lo que pasa, ¿había allí para celíaco o no? Sí, uno de... ¿Había pan para celíaco o no? Sí, hay un pan sin gluten. Pan sin gluten, ¿no? Y también macarrones con sin gluten, también. Había macarrones sin gluten. Porque estoy viendo que una de las cosas típicas que toman allí también son macarrones rellenos con carne picada y huevo duro, con una capa de hojaldre. Sí. Bueno, el tema del hojaldre está ahí delicado, pero sí que había macarrones sin gluten, ¿no? Sí. Luego está el incaret, uno de los postres típicos, que son pasteles fritos llenos de dátiles. Madre mía, todo sano, ¿eh? Sí. ¿Y tú qué tomabas de postre, Gaby? Un poco de café. ¿De café, no? Sí. Ok. Entonces, a ver, Teresa, vamos a seguir preguntándole más cosas a Gaby, que se nos ocurran. ¿Qué? ¿Qué ropa te has puesto? ¿Has salido por ahí de fiesta y cosas así? ¿Has salido de fiesta? Sí, me monté con un caballo. Pues un carro de caballo me monté. Porque es que no da lo comer los caballos, se burre. ¿Y con quién montaste el caballo? Se ha montado el caballo mi padre y mi madre. Y yo, mi hermano y mi hermana. Oye, ¿te has traído algún recuerdo de allí? ¿Te has comprado alguna camiseta, alguna cosa de ropa, alguna gorra allí o no? Mi madre compró una ropa para mi hermana. Ah, para tu hermana, ¿no? Oye, ¿y vosotros fuisteis allí porque resulta que un miembro de tu familia vive ahora mismo en Malta, ¿no? Sí. ¿Quién? Pues Eugenio, que trabaja ahí. Ese es tu hermano, ¿verdad? Sí. ¿Y está viviendo ahí con la novia también? Ya no, que ya vive ahí de Malta. Ah, pero vale. Ok. ¿Y estaba contento de teneros por allí? ¿Se puso contento? Sí. Muy bien, muy bien. Oye, Teresa, ¿a ti las fotos que has visto de Malta y lo que cuenta Gaby, a ti te gustaría ir a Malta? Sí. ¿Sí? Sí. Gaby, ¿qué es lo mejor de Malta? ¿Lo que más te ha gustado? Me gusta más de montar caballo y luego ya me bañé en la piscina. Se llama Bajar Cagar. Eso que lleva el nombre así. ¿Cómo se llama? Bajar Cagar. Eso tiene un nombre raro. Sí. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que duraba poco tiempo. Iba, pum, y enseguida te salías, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo peor? Lo peor que cada vez mi madre vestida no se le da a la piscina. ¿Cómo, cómo? Lo peor del mundo, mi madre lo hace tirar así, pumba, al agua. ¿Y eso es malo? Sí. ¿Te tiraba? La tiraba así. ¿Te empujaba? No, mi madre lo hace tirar sola. Ah, vale, vale. ¿Y eso no te gusta? Sí, eso que... Oye, entonces, ¿en el viaje te lo has pasado bien? Sí, me pasé bien. ¿Tú me recomiendas que vaya con mi mujer allí o le recomiendas a Teresa que vaya con su familia allí a Malta? Si se ponga con nosotros, sí. Oye, esta época en otoño es buena época, me recomienda ir en invierno, me recomienda ir en verano. ¿Cuándo es mejor? Es mejor en verano. En verano, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué dices, Tere? ¿Te gustaría ir en verano para allá? Sí, algún día? En verano. Bueno, pues ahí queda la anotación. Si os parece, chicos, nos vamos a despedir. Adiós. Pues adiós. Hola, me llamo Elena. Nos hablamos de semana. Buenas, Elena. Yo soy Dana. Y voy a hacerte una pregunta a ver cómo se te da el fin de semana. Bueno, ¿te acuerdas de lo que hiciste el viernes? El viernes fue a casa de mi tía a dormir. Y iba a comprar, como el polo. Y hacer deporte. ¿Y tu tía tiene hijos? Sí. Mi primo se llama Paulo y mi prima se llama Fusanta. Y mi tía se llama Fugin. Y mi tito, Fernando. Y vi un gato. ¿Y tú te lo pasas bien con tus primos? ¿Sueles jugar o algo? Un poco ver a la tele, ver a los dos, y todo. Vamos, que estás muy a gusto tú. Sí. Cuando vas con tu tía. ¿Y el sábado qué? ¿El sábado fuiste también con tu tío o hiciste algo diferente? El sábado fue en el Oye, a castar. Fuimos con mi tita Santi, el Fujillo. Fuimos a gastar, y yo he bebido chupitos y de facta, y me gasté desde Malú a mentir, y llegué a gastar, y veía que fue única de la nata a gastar, y me gasté mucho a gastar, a velar, y a ver mucho. Ah, a cantar, qué chulo. Sí. ¿Y cuál es tu cantante favorita? Yo de Malú. ¿Malú? ¿Y qué canción es la que más te gusta? A mentir, todas, pues. Y un libro, canciones, Sara Charayán, Mecano, Saguía, Fidel López, y pues tu canciones con yo. ¿Y solo te gusta Malú o hay algún cantante que te guste también? Sí, Malú, Saguía, Ana Rojas, Matotache, Fidel López, Bustamante, Vivar, Matonorio, Chenoa. Vamos, que tienes un montón de cantantes que te gustan. Sí. Más o menos como a mí. Sí. Bueno, ¿y el domingo qué? ¿El domingo descansar o qué? Sí, el domingo... Pues fuimos con mi madre, que es Sada, de costillas, mala, y está con mi tía Pepa, y con mi hermano, y con mi padre. Y fuimos a comer la una, con mi tía Marisa, con mi primo Alejandro, mi tío Pedro, y con un perro, se llama Tron. En un paseo, en el parque, tomar café, estoy en mi casa de mi tía a dormir y a comer. Vamos, que has tenido un fin de semana perfecto. Sí. Has hecho un montón de cosas. Bueno, ¿quieres contarnos algo más? Sí. Que tengo un masaje para mi madre. Yo era estresada. Se llama Lola, mi mamá. Que no puede. Era estresada. Le quiero mucho. Mi hermano se va a la suya, ¿no? Y voy a casa de mi tía. A dormir, a comer. A ver, a Jadio, con Paulo. Ya va a pedir. Adiós. Pues bueno, Andrea, que tu madre se mejore. Vamos a despedirnos ya. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo, no es Alejandro Gacío. Buenas, papá. Buenas tardes, Alejandro. Hoy nos vas a hablar de tu padre. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se llama tu padre? Juan. ¿Juan? ¿Y cómo es Juan? ¿Juan es alto, es bajo? ¿Cómo es tu padre? ¿Es alto o es bajo? Ya. Es alto. Sí. ¿Y de qué color tiene el pelo? Pero... ¿Es moreno o es rubio? Yo... ¿Tiene el pelo como tú o lo tiene el pelo rubio? Y es corto. Lo tiene corto. Sí. Oye, ¿y papá lleva gafas? Sí. ¿Sí? Lleva gafas. ¿Y en qué trabaja papá? ¿Tú lo sabes? Y yo, oye. Tú en... Papá, bueno, tiene una empresa y tú a veces vas allí a la empresa a trabajar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿a ti te gusta el trabajo que tiene tu padre? Sí, trabajáis juntos. ¿Y a ti te gusta el trabajo de papá? Sí. ¿Sí? Oye, ¿tú con papá qué cosa haces? ¿Salís de paseo juntos? Sí, justo. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde vais de paseo? Sí, puedes saberte, eso es cotilleo, pero ¿de paseo dónde? ¿Dónde sueles tú ir de paseo con papá? De paseo... ¿Por allí, por Alcantarilla o en la casa de la playa? ¿Por dónde? Ella me gusta. Por Alcantarilla y por Murcia, muy bien. Oye, ¿y papá se enfada mucho contigo o no? No, oye, bueno, papá. El papá es bueno. Sí, bueno, sí. También papá es bueno y tú también eres bueno, ¿verdad? Si no hace ninguna cosita así que esté mal, pues no se tiene por qué enfadar, ¿verdad? Claro, así. Oye, ¿y tú sabes cuál es la comida preferida de papá? ¿Cuál es la comida que a él más le gusta? El pizza y el paella. ¿Sí? ¿La pizza y la paella es su comida preferida? Muy bien. Oye, ¿y cuál es su bebida preferida? Cuando come, papá, ¿qué bebe? ¿Bebe agua? ¿Bebe Coca-Cola? ¿Vino? ¿Cerveza? ¿Y yo? ¿Ni el Fanta de limón? ¿Papá bebe Fanta de limón o tú? No, cosas. Los dos bebéis lo mismo. Oye, ¿y tú a quién te parece en la cara? ¿A tu padre o a tu madre? ¿Te pareces a tu padre? Yo tu padre no lo conozco, a tu madre como siempre es la que viene a recogerte, a tu padre yo creo que nunca lo he visto. Oye, y no te he preguntado cómo se llama tu padre, ¿te lo he preguntado al principio? ¿Cómo se llama tu padre? El padre... Juan. Juan. Juan. Juan Antonio Pagán, muy bien. Claro, como siempre le dices papá a veces, claro, se olvida. Oye, ¿le quiere mandar algún mensaje a papá, decir alguna cosa? Sí. ¿Qué le quiere decir a papá? Mi madre, José, papá, que me quieres mucho. Que lo quieres mucho, muy bien. Pues nada, díselo fuerte. Papá, te quiero mucho. Yo quiero papá mucho. Muy bien. Pues nada, Alejandro, ya conocemos un poquito más a tu papá. ¿Quieres decir algo más de él o nos despedimos? Así, o sea. Y yo, el puto piano, el 38 euros, vendió. Ya falta poquito para tu cumpleaños, en verdad. Hablaremos de tu cumpleaños en la radio de Asido, ¿vale? Así. Adiós. Adiós. Hola, soy Nerea. Estamos en la radio de Asido. Y yo voy a ver a mi madre Miriam del mundo. A ver. Hola, me llamo Brisi. Estamos en la radio de Asido y le hice una pregunta a Noelia. ¿Cómo es tu hermana? Es la mediana. Ah. ¿Y de qué color tiene el pelo? Negro. ¿Y los ojos? Negro. Ah, porque se pinta. ¿Estudia? Sí, pero se da. A la ciudad. Muy bien, ¿y qué va a hacer en la universidad? ¿Lo sabe? ¿Lo ha pensado ya lo que va a estudiar? Ese no lo sé ya. Bueno, eso lo tienes que preguntar. Ya sé. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 18. ¿Y te gusta hacer algo con tu hermana? Sí. ¿Qué te gusta hacer con ella? Pues ahí, por ahí. Hasta un lado en el jardín. ¿Duerme con ella o duerme sola? La dejo entrar. ¿Pero dormí en la misma habitación o cada una? Porque vosotras sois tres hermanas, también está Paula, ¿verdad? Que es la pequeñita. Sí. ¿Dormís cada una en una habitación distinta o comparte habitación con alguna de tus hermanas? Yo tres camas para dormir. ¿Tres camas? Sí. ¿Pero en la misma habitación? Claro. Ah, estáis las tres chicas en la misma habitación. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lleváis eso de estar las tres chicas en la misma habitación? Porque luego están las cosas de cada una, las pinturas de tu hermana, las tuyas, las de Miriam, que me coge, que me toca, las camisetas, las pinturas, ¿eso cómo lo lleváis? ¿Hay muchos enfados por eso o no? Algunas veces. Bueno, es normal, ¿verdad, Bici? Sí. Entre hermanas, pues muchas veces nos enfadamos. Y más se tocan las cosas sin permiso, porque para coger las cosas hay que pedirle permiso. Yo también me enfado. Tú también te enfadas. Eso es normal entre hermanos. Pero bueno, son enfados que luego al ratico se nos pasa. Oye, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de Miriam? Cuando se va a poner de fiesta con su amiga. Ella se va mucho con sus amigas, ¿no? Con sus compañeras del instituto. Muy bien. ¿Sigues tú, Bici? ¿Tu hermana te pareja? ¿Tu hermana está todo de acuerdo y con el WhatsApp? Sí. Eso como a todos los jóvenes de hoy día, todos los chicos y chicas jóvenes pues están todo el día con el móvil y con el WhatsApp. Oye, ¿qué música le gusta a tu hermana? ¿Qué grupo le gusta a ella? Su canción se pone loca. Su canción favorita es... Gaby Martín, el canto loco, David Vivar, David Cervantes y Gil Pane. Vaya, ¿y a ti te gusta la música que ella escucha? Sí. A menos mal, por si no es otro problema. Sí. Entre los hermanos y las hermanas es otro problema. Si a una le gusta la música y a otra a otro, es que esto es un rollo, quítalo, quiero poner mi grupo, pero bueno, si gusta la misma música, no hay problema. ¿Y qué comida le gusta a Miriam? Pizza. Y aparte de pizza, ¿qué más? Macarrones. La pasta. Eso nos gusta a todos, creo yo. A todos los que estamos aquí y en nacido y en... Nos gusta la pasta, la pizza, los macarrones, los espaguetis. Eso está buenísimo. La pizza yo no probé. Bueno, pero tú sí puedes tomar pizza. No probé. Pizza con una masa de pizza sin gluten. Yeah. Hay en sitios que venden pizza sin gluten. Y los macarrones me compro a mi madre... Sí, sin gluten. Pero puedes tomar, tiene que ser sin gluten. Pero como macarrones o pasta, y la otra le cago, ¿no? Aquí Bici, estamos hablando de la hermana de Noelia, pero Bici nos está dando una clase de alimentación. Pero sí puedes comer, tiene que ser de los tuyos, pero puedes comer como los compañeros. Oye, Noé, dinos alguna cosita más de tu hermana. Pues también vino mi cuñado en mi casa. Ah, que tiene, bueno, ya te lo ha preguntado antes Bici, que si tenía pareja, o sea, que tiene pareja y ya va a tu casa y todo. ¿Y cómo se llama el chico? Dano. Oye, ¿a ti te cae bien? Esto es un cotilleo, esto es marujoneo, pero ¿te cae bien el novio de tu hermana? Sí. Y eso también es muy importante, ¿verdad? Jesús es cuñado también, mi hermano. Claro, pero bueno, ahora mismo pues no, es el novio, ya lo de cuñado... El tiempo lo dirá. Bueno, no, le mando un mensaje a Miriam de despedida. Sí. Pues te quiero mucho. Como buena hermana de siempre. Adiós. Adiós. Soy Paco. Alicia, habla abuela. Muy buenas tardes, Paco. ¿Nos vas a hablar de tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Carmen. Oye, ¿y cómo es Carmen, Dino? ¿Ella cómo es? ¿Es alta o es baja? Alta. Alta. ¿Es rubia o morena? Rubia. Rubia. ¿Y ella vive lejos o vive cerca de tu casa? De casa. ¿Vive cerca de casa? ¿Cuando vas a casa de la abuela vas andando o vas en coche? En coche. En coche. Oye, ¿y me has dicho antes que fuiste este fin de semana a casa de la abuela? Con mamá, papá. ¿Con mamá y papá? ¿Y fueron los hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hiciste en casa de la abuela? Fuiste a verla, claro. ¿Y estuviste allí comiendo o solamente fuisteis de visita? De visita. ¿De visita? ¿No os quedasteis a comer? Sí. ¿Sí? ¿Y qué comisteis? ¿Qué os preparó de comer la abuela? Porque la abuela, yo siempre lo digo, las abuelas cocinan muy bien. Y cuando vamos un fin de semana o un día, un sábado, un domingo a comer, pues nos preparan cosas buenísimas, deliciosas. ¿Qué os preparó la abuela de comer? Arroz y pollo. Arroz y pollo. Bueno, ¿y estaba rico o no? Sí. ¿La abuela cocina bien? Sí. ¿Sí? ¿Y qué os puso además del arroz y pollo? ¿Qué más había de comer? ¿Había de beber? ¿Qué había? Agua. ¿Solo agua? Sí. Sí, muy bien. Eso está muy bien, que el agua es muy sana. ¿Y había algún aperitivo o solamente el arroz? Arroz. Arroz. ¿No había aperitivo? ¿Aceituna o patatas fritas? Aceituna, patata y agua, zumo. Bueno, un montón de cosas. ¿Y postre? ¿Qué había de postre? Y yogur. Y yogur, muy bien. Oye, ¿y estaba bueno el arroz? Sí. Bueno, ¿y qué más? Cuéntanos más cositas de la abuela. ¿Qué te gusta hacer con la abuela? Cuando vas a casa de la abuela, aparte de comer y comer muy bien, ¿qué más cosas hacéis con ella? Pues ya, hijo, con amor, no, que papá, mamá. ¿Y también salís a pasear, a dar una vuelta con la abuela? No, pero... ¿No? ¿Por qué? Me quedo en mi casa. ¿Te quedas en tu casa? Sí. ¿Y cómo se llama? Bueno, hemos dicho que la abuela se llama Carmen, ¿no? Sí. ¿Y el abuelo cómo se llama? Pepe. Pepe. ¿Y cuando vas a casa de la abuela no jugáis alguna cosa, al parchís, a las cartas? ¿No juegas con los abuelos? Sí. ¿Sí? ¿A qué jugáis? Hay variedad. ¿A qué? Le llamamos. Muy bien. Oye, cuando jugáis, ¿quién gana? Yo. ¿Ganas tú? ¿Pero siempre ganas tú? Sí. ¿Seguro? A ver si vas a hacer trampa y por eso ganas siempre tú. Sí. ¿Sí? Bueno. Oye, ¿y la abuela cuando vas a la casa te hace algún regalico, te regala alguna cosa o qué? Yo sí. Oye, ¿y se porta bien contigo o se enfada de vez en cuando te portas mal? De poco. Ella no se enfada contigo, ¿verdad? Los abuelos lo que tienen ellos no se enfada con los nietos. Todo lo que hagamos para ellos está bien. ¿A que sí? Sí. Es lo que toca. Los abuelos siempre... Pues nunca se enfadan con los nietos. Exacto. Muy bien. Oye, ¿le quiere mandar algún mensaje a la abuela Carmen? ¿Le quiere decir algo? Sí. A ver, ¿qué le quieres decir? La abuela de móvil. Dile que la quiere mucho, que tiene muchas ganas de ir a verla, que te lo pasa muy bien cuando está en su casa, que cocina muy bien, no sé. A ver, ¿qué le puedes decir a la abuela? ¿Qué? ¿Qué le puedes decir a la abuela? ¿Le dices que la quieres mucho? Mucho. Pues dile, abuela, te quiero un montón y te mando un beso desde la radio de Asido. Mucho. Díselo tú. Bueno, qué mucho. Un beso. Qué mucho. Adiós. Bueno, pues ya se ha terminado el programa. ¿Sí? ¿Qué tal lo habéis pasado? Bien. Bien. Me. ¿Ha estado interesante hoy? Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado del programa? ¿Os ha gustado cuando hemos hablado del partido de España? ¿Cuando hemos hablado del piso? ¿La entrevista a Dabna? ¿Qué es lo que más os ha gustado? A mí lo que más me ha gustado hacer la pregunta a Gema. Ok. ¿A ti? Me gusta el piso. Ok. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? A mí me gusta... A ver, lo de, por ejemplo, lo del partido de España del otro día, que ha hablado con Verónica, conocer a Dafna, cuando hemos hablado de los compañeros de casilla, lo del viaje a Malta, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí me gusta a Dafna. Uh-huh. y esta. Ok, bueno, ha sido una entrevista interesante, un poco improvisada, porque la improvisaron nuestros chicos en ese momento, no estaba escrita ni nada. fue lo que se le iba ocurriendo a Teresa y a Gaby. Y nada, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer, espero que lo hayáis pasado muy bien. Y ya sabéis, portaros bien, beber agua, comer fruta y verdura, hacer deporte, salir a andar, sí, sí. Y hacer mucho caso a vuestros padres, ¿vale? Sí. Y nada, nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós, pues, fin, el ama.